7:50. Está Heller en Caimi a las 6. AM750. Periodismo. Una señal. Hola Carlos, un abrazo, gracias por estar, como cada miércoles. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo la vas llevando? Pregunta de rigor ya a esta altura, cada miércoles. ¿Cómo? ¿Cómo la vas llevando, digo? ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Bien, perfecto, bien. Aceptando la situación y así, plena actividad todo el tiempo, así que, bien. Tenés para divertirte, sin duda. Me voy a arrancar con, como disparador, con una... en la portada de Ámbito Financiero, con un suelto, una frase del ministro Martín Guzmán. Se acercan posiciones a propósito de la negociación, de la reestructuración de la deuda. ¿Venimos bien, Carlos, como tantos periódicos están reflejando, por ejemplo, de diferentes, palos, ¿no?, de diferentes perspectivas? ¿Venimos bien? Es difícil decir venimos bien, a ver. En la negociación, digo, ¿eh? Es difícil decir venimos mal. Ajá. Hay una negociación. El gobierno fijó una posición inicial. Con esa posición inicial le dijo a la contraparte, bueno, hagan conocer su propuesta, porque nosotros ya dijimos cuál es la nuestra. Sí. La contraparte, es decir, los acreedores querían que Argentina mejore su propuesta. Argentina dijo, no, nosotros, esta es la nuestra. Díganos qué quieren ustedes. Bueno, no, eso es lo que está pasando en estos momentos. Y a partir de ahí aparecen una diversidad de propuestas, porque aparentemente no son todas iguales, algunas más amigables, o amigables no está bien, más cercanas, y otras que parecen muy difíciles de conciliar desde el punto de vista de que sigue habiendo grandes diferencias. Y el gobierno da sus propias señales cuando dice se acercan posiciones, o cuando dice el 22 de mayo es una anécdota, uh-huh. Porque esta instalación mediática que se hizo de que el 22 de mayo Argentina entraba en default porque se cumplían los 30 días del no pago de un cupón, aparentemente, en la medida que hay negociaciones, ninguno de los mecanismos legales que podrían activarse el 22 de mayo se activarían, y entonces es probable que las negociaciones sigan por bastante más tiempo. Vos fíjate que hoy yo ya leo por ahí que algunos dicen que el plazo para negociar es hasta fin de julio. Sí. Es decir que, porque es una negociación compleja, primero que por plata, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y segundo que la Argentina tiene esta postura que reitera, que tiene disposición a negociar, tiene disposición a acordar, pero que tiene que ser un acuerdo que resulte sostenible y que no esté basado en la necesidad de producir nuevos ajustes, partiendo de la idea de que ajustes ya ha habido demasiados. Uh-huh. Y la economía y la sociedad argentina no acepta más ajustes, o no podría soportar más ajustes. Entonces, se está transitando por ese camino de la negociación y se sabe poco, y es lógico que se sepa poco, porque nadie va a estar contando en detalle las conversaciones diarias. Lo que se instala, creo yo, es una sensación generalizada de que hay una negociación en marcha. Sí. Que hay voluntad de las partes de tratar de encontrar puntos de acuerdo. Entonces, rápidamente uno ve que los bonos argentinos mejoran su valor en los mercados internacionales. Se supone que quienes operan en esos mercados están apostando a cuánto va a valer el bono canjeado. Uh-huh. Y entonces hubo varios días seguidos que subió el valor de esos bonos. En el medio también hay jugadas especulativas, porque todo esto, yo siempre digo, ojo que cuando uno vende a un precio hay otro que lo compra, es decir, que para alguien es una oportunidad, hay alguien que quiere salir sí. Porque cree que es un riesgo y hay alguien que quiere comprar porque ve una oportunidad de un negocio. Claro, exacto. Así que yo creo que, diría en síntesis, un tema se está llevando bien, con la complejidad de que enfrente hay pesos pesados. No estamos discutiendo con los bonistas italianos jubilados que fueron enganchados en una operación de bono. Estos son grandes jugadores internacionales. Cuando uno mira, por ejemplo, el activo de BlackRock, que es el más grande de todos esos jugadores, es no sé cuántas veces el PBI de la Argentina. Entonces, su tenencia de bonos respecto de su patrimonio es pequeñísimo, y eso también le da una fortaleza en la negociación muy grande. Jugadores de casino, ¿no? O sea, de grandes ligas y de casino, Carlos, ¿no? De casino, totalmente, porque no producen nada. Exactamente. No son empresas que tienen una parte de inversiones, son empresas de inversiones. Sí, sí. Y que entran y salen y compran participaciones en empresas y todas estas cuestiones que los han llevado a tener esos valores. En un mundo de una complejidad enorme, Caini, ¿no? Sí. Yo leía una noticia de ayer, creo que era, que es muy de estos tiempos, dice, Zoom vale más que las 7 aerolíneas más grandes del mundo. Claro. Impresionante. Sí. Claro. Sí. Hoy leo en los diarios Mercado Libre dice en una nota del diario Clarín, vale más que la General Motors, o que el Deutsche Bank. Sí. Es decir, hay como una tergiversación importante de valores de empresas que tienen una enorme volatilidad, que no tienen necesidad de tener un asentamiento físico en ningún lado, que venden aire. Sí. No lo digo aire peyorativamente, quiero decir... No, es una realidad, es una constatación de la realidad, Y terminan siendo... La empresa que más vale en el mundo es Amazon. Sí. Que ha dejado atrás, lejísimo, a todas las grandes corporaciones históricas, ¿no? Cuando uno mira lo que vale Amazon y lo compara con lo que vale, qué sé yo, vuelvo a la General Motors, o el Citibank, qué sé yo, se han convertido en pequeños comparado con un gigante de la tecnología que en definitiva es una gran empresa de compra y venta de cosas, de comercialización, ¿no? Exactamente, sí, como una especie de intermediación, pero que no produce, claro. No genera riqueza, entre otras cosas, más allá de la comercialización. Entonces, bueno, ¿cuánto de eso es sustentable y sostenible en tiempo? Es parte de los grandes debates, ¿no? Sí. Y además que nos lleva a otros temas, Caimi, que tienen muchísima profundidad. ¿Cuánto trabajo humano va quedando en el camino? En la reconversión, y entonces, ¿cómo se va a resolver esto en el futuro? Sí. Hoy la CEPAL, no sé si lo leíste, Alicia Bárcena ya largó ayer que hay que plantearse un ingreso básico de emergencia por 6 meses en la región. Sí, sí, sí. Porque ella cree, o sea, la entidad considera que va a haber 215 millones de personas afectadas por esta pandemia en la región, en América, en las diferentes versiones de nuestra América y en el Caribe, y que tiene que venirse algo que me parece que antes o después se va a implementar, que es un ingreso universal salarial, me parece, Carlos, a propósito de la reconversión. Tengo mis reservas, por lo menos, sobre ese ingreso. A ver, hay muchas cosas que pueden estar bien para la transición. Sí. Pero que no pueden ser el diseño del futuro. Uh-huh. Ese mundo con la mayoría de la gente sustentada en un ingreso básico universal y una minoría que tiene toda la riqueza y todos los bienes y demás, no es un mundo equitativo, solidario, justo. Entonces, lo que dice Alicia Bárcena, que yo comparto, es que en la emergencia y por 6 meses, hay que crear mecanismos para que la gente no se muera de hambre, sí, para que se pueda sobrevivir. Pero es como aquí, la solución no puede ser el IFE. No, claro, por supuesto. Lo cual no quiere decir que el IFE está mal. No. Al revés, ni siquiera la solución pueden ser todos los programas de subsidio. Los programas de subsidio son programas de sustentabilidad transitoria, uh-huh, y de gran responsabilidad de los gobiernos para asegurar mínimos de subsistencia. Pero nuestro objetivo como sociedad no puede ser tener a media humanidad viviendo con los mínimos de subsistencia. Uh-huh. Por otro lado, viendo cómo se acumula riqueza de una manera brutal, porque no es que no hay. Yo insisto con algunas muletillas, el problema del mundo de hoy no es la escasez, sino la injusta distribución de la abundancia, Caimi. Sí, no. Es una realidad. Entonces, más que una muletilla, sí. ¿Hay Es una realidad más que una muletilla, sin, claro, duda, sin duda. Hay riqueza de sobra. Está mal repartida. Hay riqueza de sobra, en muy pocas manos. Sí. En muy pocos, en pocas manos. En todo lo que todos sabemos, y vamos a terminar siempre dándole vuelta a las mismas cuestiones, en todo lo que se deja de tributar en los países como los nuestros y que se fuga, en toda la cantidad de riqueza que se produce en países como los nuestros y que va a parar a países de baja tributación, a guaridas fiscales. Hay problemas muy de fondo que podrían posibilitar que tuviéramos soluciones un poco más equitativas que la de una renta básica universal. Uh-huh. Y insisto, estando de acuerdo que en la emergencia hay que implementar lo que dice Alicia Bárcena, ¿no? A propósito de este escenario, para la próxima, Carlos, vamos a empezar a entrarle, porque aparecen un montón de cúmulo de ideas al respecto con todo esto que estás explicando. ¿Cómo salimos de...? O sea, la configuración de un Consejo Económico y Social, un pacto social que yo creo que debe ser refundacional. ¿Cómo empezar a pensar esto que me parece que es clave, estratégico y clave a la vez, Carlos? Igual se tira un título, ¿no? Sí, un título, buenísimo. Este gobierno argentino, sí, que inició su gestión en el marco de 9 emergencias producto de la gestión anterior, sí, está dando hoy, en el marco de la emergencia sanitaria, asistencia, según un informe que se conoció ayer, a 9 de cada 10 hogares de la Argentina. Sí, impactante. Es decir, se está poniendo al hombro, pese a que entró en la pandemia, yo diría, fundido, uh-huh, endeudado, empobrecido, en recesión, con cierre de empresas, con desempleo, con todos las malarias imaginables, se ha puesto al hombro la situación para evitar padecimientos mayores, y 9 de cada 10 hogares argentinos tiene hoy algún tipo de subsidio estatal para poder ir tirando. Gracias, no es Carlos. Un dato menor, ¿eh? No, que va a ser, por supuesto, para ir tirando. Después tenemos que reconfigurar tantas cuestiones, ¿no? Seguro. Sin ninguna duda. De eso vamos a hablar seguramente el miércoles que viene, entre otras, dale, cosas. Gracias, Carlos, gracias por este abrazo, rato. Abrazo, chao. Cuídate mucho. Abrazo grande. Carlos Heller, el diputado Carlos Heller.